Soltero. llegue más y más. Y en cada sitio que voy caminando se me hace que allí estás. Me siguen tus besos, también tus caricias y tu sinceridad. Voy a la cantina a ahogar mi dolor. Concert.